cuando monitoreaban organizaciones terroristas anticubanas radicadas en el estado de Florida. El héroe cubano permaneció los primeros años en una institución carcelaria de Wisconsin, para luego ser transferido a Indiana en el 2007. En diciembre del 2009 su sentencia fue revisada como fruto de una intensa campaña internacional para obtener su liberación. Pero solo se redujeron en 2 años. La garantía de una niñez feliz y saludable en Cuba. El seguimiento a todas las embarazadas es una de las prioridades del Programa Nacional de Atención Materno-Infantil. Para tal propósito, un gran número de instituciones y especialistas se unen en aras de velar por la salud y la calidad de los niños. Por ejemplo, a cada mujer cubana en estado de gestación se le realizan no menos de 17 consultas y unos 30 exámenes de diagnóstico para evitar que sus hijos padezcan enfermedades graves o malformaciones congénitas. El diagnóstico precoz de estas anomalías en la etapa pre y postnatal contribuye a que la tasa de mortalidad infantil se mantenga por debajo de 5 por cada 1000 nacidos vivos, una de las más bajas de América Latina y el Caribe, dijo Aramis Sánchez Gutiérrez, jefe de programas nacionales del Centro de Inmunoensayo. Quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando y otros que siguen peleando. Ver al nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente. Y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Pregúntenle la edad, tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Thank you. vano anden buscando, porque no le encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Renovará aduana de Cuba cobro de importaciones no comerciales. La Aduana General de la República anunció que se restablecerá a partir del próximo 18 de junio. Renovará aduana de Cuba cobro de importaciones no comerciales de alimentos. La Aduana General de la República anunció que restablecerá a partir del 18 de junio el pago suspendido desde el 2008 de los derechos de aduana para la importación de alimentos por pasajeros cubanos que arriben al país. En un comunicado en su página de internet, la aduana señala que este pago está regulado desde abril de 1989 por un decreto ley y fue suspendido hace 4 años temporalmente como medida excepcional relacionado con las pérdidas económicas causadas por huracanes de ese año. Las importaciones de alimentos sometidas al gravamen son las que hacen viajeros individuales sin carácter comercial. La nota oficial explicó que hace 4 años se autorizó a pasajeros cubanos residentes a no traer alimentos al país exentos de pago de los derechos de aduana. UNICEF resalta cuidado de la infancia en Cuba. El representante en Cuba del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, José Juan Ortiz Bru, aseguró que en más de 30 años de trabajo ha conocido a nivel teórico muchos proyectos y programas de desarrollo social, pero que en Cuba los ha vivido. Según publica el diario Granma, el experto precisó que la mayor de las Antillas siempre ha sido un ejemplo en el ámbito del desarrollo social, con niveles de equidad similares a los de los países más desarrollados. Aquí no hay nadie excluido, y esos son los derechos humanos, sostuvo el representante de UNICEF. Cuba rechaza categóricamente informes sobre derechos humanos emitido por Estados Unidos. Rechazamos categóricamente el contenido del informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que el gobierno de Estados Unidos se arroga el derecho a emitir, desconociendo su propio récord de abusos dentro de su país y en el mundo. Al igual que ocurre con la injusta e infundada inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional, la singularización de Cuba en este informe no tiene nada que ver con la situación real de los derechos humanos en nuestro país. Las mentiras y tergiversaciones contenidas en este documento no solo responden a la desesperada necesidad que tiene el gobierno norteamericano de justificar la cruel política de bloqueo contra Cuba, que es rechazada cada día más dentro y fuera de Estados Unidos. Cuba ha hecho una contribución fundamental al respecto de los derechos humanos en el país y en el mundo. De los derechos que los cubanos disfrutan y tienen asegurados, constituyen una quimera para la mayoría de la población del planeta, incluyendo una parte importante de la de Estados Unidos. Lo mismo sucede a escala internacional, donde la presencia de Cuba en otros países solo puede asociarse a la labor humanitaria de curar y enseñar, en contraste con las aventuras agresivas e intervencionistas de Estados Unidos, que continúan causando víctimas inocentes entre la población civil de muchas naciones. Cuba resiste bajo la avalancha propagandística de Estados Unidos. Recientemente, el canal gubernamental de Estados Unidos, José Martí, que emite para Cuba, generó una gran polémica entre los especialistas. Mientras que los ejecutivos de la emisora afirman que su objetivo es ofrecer a los cubanos una información alternativa, algunos especialistas en comunicaciones consideran que la meta es derrocar al gobierno de la isla caribeña. La cadena José Martí, que emite en español 24 horas al día, tiene su sede en Miami, a pesar de que su auditorio está en Cuba. Estás escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha, José Martí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet radiolanegrablogspot.com. Sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. 2 de junio de 1873, muere el cacique araucano chileno Juan Calculcurá, o Piedra Azul, encabezó los malones en la provincia de Buenos Aires. 3 de junio, ellos se mandaban y cumplían. Centenares de miles de jóvenes chinos se manifiestan en Pekín, por décima vez consecutiva, enarbolando el pequeño libro rojo de Mao Zedong, inicio de la revolución pekinesa. 7 de junio, día del periodista y día de la libertad de prensa. 10 de junio de 1971, masacre de estudiantes mexicanos, conocida como la masacre del jueves de Corpus. 14 de junio de 1895, nace José Carlos Mariátegui, revolucionario peruano. 14 de junio de 1928, el revolucionario Ernesto Guevara, más conocido como Che Guevara, nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Aunque estudió medicina, decidió dedicar su vida a intentar acabar con las injusticias sociales a través de la revolución. Fue, junto con Fidel Castro, uno de los grandes protagonistas de la que triunfó en Cuba en 1959 e incluso fue nombrado ministro de ese país. Pero pronto pasó de nuevo a la acción, iniciando movimientos guerrilleros en distintos países. En uno de ellos, Bolivia, fue fusilado el 9 de octubre de 1967, cuando luchaba contra un gobierno militar. 14 de junio de 1982, la Guerra de las Malvinas. Culmina la Guerra de las Malvinas con la victoria del ejército colonialista de Gran Bretaña. El 16 de junio de 1955, golpe de Estado en Argentina. Los aviones de la Armada bombardearon y ametrallaron varios puntos de la ciudad, dejando centenares de muertos en las calles de Buenos Aires, con el objetivo de asesinar a Perón. 17 de junio de 1954, es derrocado, mediante golpe de Estado, el gobierno democrático de Jacobo Arbe, en Guatemala. 19 de junio de 1867, en México es fusilado el emperador Maximiliano de Habsburgo. 20 de junio de 1820, muere Manuel Belgrano, luchador latinoamericano. 24 de junio de 1821, Páez, la batalla de Carabobo, decide la independencia de Venezuela, hito importante en la lucha por la independencia. 25 de junio de 1876, Toro Sentado al mando de guerreros Sioux y Cheyenne, destroza al séptimo de caballería a orillas del río Little Big Horn. 26 de junio de 1822, dos caminantes se saludan, Simón Bolívar y José de San Martín se encuentran en Guayaquil. 26 de junio de 2002, matanza en la estación de Avellaneda. Muere asesinado Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en manos de la policía. 28 de junio de 1966, un golpe de Estado derroca al presidente argentino Arturo Umberto Illia. 30 de junio de 1520, la noche triste. Los conquistadores españoles son derrotados por los mexicas al retirarse de Tenochtitlán. Efemérides de Cuba. 30 de junio de 1959, entra en vigor en Cuba la Ley de Reforma Agraria. 22 de junio de 1898, los Estados Unidos intervienen en la Guerra de Independencia de Cuba. El general William Shepherd y sus tropas desembarcan en Daiquiri. 12 de junio de 1901, los Estados Unidos imponen a Cuba la enmienda Platt. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. lo haremos tú y yo, por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla, es de madrugada. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil, por luz la mirada y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido. Escuchá por Radio La Negra en el 90.1. Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. José Martín. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet radiolanegrablogspot.com. Bueno, venimos desde hace varios programas tratando de analizar y darle un sentido a ciertos conceptos históricos, sociales, y dentro de estos conceptos habíamos planteado en el programa anterior el concepto de internacionalismo, y nos pareció necesario analizar qué significa la necesidad de que para que ese internacionalismo sea una realidad exista un hombre nuevo. Es decir, que vamos a tratar de pensar hoy qué implica, qué significa para nosotros y para la corriente que, a la cual nosotros adherimos, que es el marxismo, qué significa el hombre nuevo. El marxismo es básicamente un humanismo. Es una teoría económica que piensa desde un lugar humano, que piensa las relaciones en términos de hombre, pero no un hombre abstracto, sino un hombre en su mundo, en sus relaciones sociales. El hombre es el que en contacto con la naturaleza produce, crea y recrea el mundo en el que vive. No es un hombre desde un punto de vista psicológico o espiritual, sino básicamente un hombre en sus circunstancias sociales y básicamente de trabajo. Y la primera concepción que tenemos que entender es qué le sucede al hombre en el Estado, en la sociedad capitalista. A partir de esto, el hombre se convierte, deja su humanidad de costado. Para el capitalismo, el hombre es la fuerza de trabajo. Se deshumaniza y empieza a haber una como un esquema, un estereotipo de hombre que en realidad es lo que somos hoy. Así entran a jugar un montón de conceptos no menos importantes, pero como accesorios, que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con el individuo, que tienen que ver con estar en constante disputa con otros hombres, y se transforma o se modifican conceptos fundamentales como comunidad, como colectivismo. Dice, el hombre es, en la actualidad, un ser que somos, porque estamos todos incluidos, un ser individualista, un ser competitivo y un ser que entiende la prosperidad como la prosperidad económica, el crecimiento como crecimiento económico. Y en esto se en este camino se ha desvirtuado absolutamente la concepción humanista que debe tener. Para esto no hay no hay mejor lectura que José Martí, que es uno de los que habla del hombre humano y no del hombre mercancía. Bien, esto diría, hay un término que suena rimbombante, pero que es el que define, que es la alienación. Dentro del sistema capitalista, en términos de relaciones de propiedad, estamos alienados. ¿Y qué significa que estamos alienados? Hemos perdido nuestra capacidad de conectarnos con lo creativo del trabajo, con la situación que implica el estar con otros en la producción de bienes necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades. Y nos hemos transformado en seres que no vemos jamás la totalidad, que solamente somos capaces de ver la producción de pequeñas partes. No sé si se acuerdan la película de Chaplin, Mundo Moderno, que creo que es Tiempos Modernos, que es clarísimo lo que implica la producción y que de alguna manera todos nosotros, aún hoy en estas condiciones, muchos años después, seguimos sin poder ver nunca la totalidad de lo que ha sido nuestro esfuerzo, el producto final de lo que significa nuestro trabajo. Y como contrapartida, nos creemos seres absolutamente individuales, seres, cosa que lo somos, pero en función de los otros, y seres absolutamente autónomos, y que además de esto, encima de esto, estamos en constante lucha y pelea con el otro. Sí, a mí lo que se me ocurre con esto es pensar que en realidad el hombre humanizado del que habla Marx en realidad es un hombre libre, y en realidad al estar alienado perdemos esa libertad innata que como ser humano tenemos. Vamos, la libertad es casi una mentira hoy por hoy, porque vivimos pensando en cuándo vamos a ser libres, y en realidad somos libres, o deberíamos ser libres desde siempre. Claro, además lo que ha cambiado es el pensar que el trabajo nos hace esclavos. Claro. Cuando en realidad el trabajo, dentro de esta concepción y dentro de una naturalidad, debiera ser el proceso creativo por excelencia en el cual fuéramos realmente libres. Y en esta posición sentimos que el trabajo es nuestra esclavitud. Lo que sucede es que el sistema ha creado un esquema de valores culturales, políticos, económicos, sociales, de todo tipo, donde hay gente más gente que otra gente. A ver. Claro, hay unos cuadernos que leí una vez en Cuba, que eran regalados por estudiantes brasileros y que en la parte de atrás tenían unos versos de una chica de 15 años que decía: yo no quiero gente, más gente que otra gente. Ay, me pareció genial, ¿no? Y un poco que me parece que la referencia es esta: el que tiene más es más, el que vive en un lugar es más que el que vive en otro lugar. Por lo tanto, es gente más gente que otra gente. Esto me parece que es lo que ejemplifica mejor esto de la alienación. Y además, esto de convertir a la humanidad, nuestra humanidad, en el ser humano que somos, que no tiene nada que ver con lo que debiéramos ser. Hay que agregarle montones de pautas culturales que vienen de de la cultura occidental y cristiana, por supuesto, en donde tenemos valores muy específicos al respecto de las relaciones humanas y que se han naturalizado con los siglos, desde la idea de familia hasta la idea de propiedad, hasta, no sé, pareciera que en realidad es un eje fundamental la propiedad privada en este tipo de cosas. El hecho de que seamos dueños de objetos y de personas. Y entonces, desde este esquema, se pierde la libertad y se pierde el concepto humano. Un hombre libre no puede ser propietario ni apropiado por otro hombre. Y sin embargo, en nuestra sociedad, iniciando por la cuestión familiar, ¿sí?, son mis hijos, es mi mujer, el concepto de propiedad privada atraviesa todas las cuestiones económicas, culturales, espirituales, y increíblemente está naturalizado. Es parte de lo que todos de alguna manera pensamos y en algún momento somos capaces de defender, cuando en realidad es una visión que de humano no tiene nada. Que se impuesta, claro, ¿no? Se pierde. Sí, se pierde la humanidad. Y si uno mira en lo macro esta cuestión de pueblos dominados y pueblos dominadores, o clases dominadas y clases dominadoras, piensa en el dominio del dinero, de pocas personas dominando a toda la humanidad, de alguna forma lo han conseguido hacer, y una de las cosas, de las formas más importantes, es a través de lo cultural. Entonces, para nosotros es natural, a esta altura, que seamos los dueños del marido, de la mujer, de los niñitos, del hermano, del padre. O sea, son conceptos en lo micro de propiedad privada que luego se puede aplicar perfectamente por carácter transitivo a lo macro. Siempre va a haber pobres, suelen decir, ¿no? Porque está establecido así. Tiene que ver con el pensamiento único, tiene que ver con el entender la historia unilinealmente, y tiene que ver con todo este bagaje de pautas culturales que tienen ya para nosotros, por lo menos desde el 3000 a.C., como 5 o 6000 años de conformación de un determinado tipo de hombre. Entonces, uno de los problemas fundamentales de la transformación social y de tratar de hacer otra sociedad posible es transformar al hombre. Y de ahí la idea de la formación, de la creación del hombre nuevo. Claro, que es un hombre que, entendemos, no tiene que ver con una formación en términos de estudio. No. ¿Sí? Que esto también es algo que es importante dentro de lo que son las concepciones marxistas. Aunque la educación es un punto clave. Pero una vez adulto, una vez formado, este hombre se transforma en una práctica social, en una práctica de trabajo, en una práctica de compromiso. Y de formación de los hijos. Claro. Entonces, es como pensar que las dos cosas son necesarias. Es necesario cambios en la sociedad, que son los que van a permitir, favorecer y estimular los cambios en el hombre, que a su vez va a volver a modificar. Hay un concepto muy marxista que es la dialéctica, y que significa que es en el trabajo, y es en el compromiso, y es en la acción, y es en la práctica, que Gramsci llamaba praxis, que significa eso, el hombre puesto en una práctica de transformación donde a su vez él es transformado. Thank you.

Sí, a mí en eso se me ocurre pensar que en realidad nosotros tenemos ciertas prácticas, ¿no? Cotidianas, pequeñas. En realidad es cómo se logra que todo eso se vaya uniendo para terminar en un conjunto. Porque si no son prácticas individuales que termina siendo solo eso. Lo que pasa es que el sistema está tan bien armado para que sigamos pensando en prácticas individuales. Cuando vamos a salir de ese sistema, ahí es donde vamos a poder ampliar un poquito más. Pero mientras tanto, a mí me parece fundamental las distintas posibilidades que podemos ir teniendo, manejándonos siempre en los resquicios que deja el sistema, este trabajo de los intersticios, ¿no? Por donde nos metemos. Y a mí, bueno, un poco por ser docente, a mí me parece fundamental. El otro día en una clase se habló, yo planteé que el docente fundamentalmente debe ser más allá de un profesional, porque tiene que manejar profesionalmente la cosa, tiene que estar directamente involucrado en lo que está pasando. O sea, que la actividad docente se transforma de alguna manera en actividad militante, entendiendo por militante el compromiso con lo que se está haciendo, el compromiso con lo que se eligió hacer, y no tiene nada que ver con partidos políticos. Y resulta que los estudiantes se quedaron así un poco como mirando, porque justamente lo que nosotros estamos intentando hacer a través de este programa, así mínimamente, es tratar de ponerle nuevamente contenidos, y contenidos distintos, contenidos más justos ideológicamente, a un montón de palabras que realmente surgieron como una cosa y se han transformado en otra, ¿no? ¿Por qué se bastardean palabras? Y el militante de la vida, en el ambiente que sea, en la actividad que realice, y en la casa, y en el barrio, y en todos lados, es lo que va a ir posibilitando esta transformación. Pues una de las características fundamentales de este hombre nuevo que se pretende es que no exista quiebre entre lo que piensa y lo que hace, que es justamente lo que ha hecho a través de los siglos el sistema: desvincular el cerebro de la mano y desvincular lo que puedo decir a nivel teórico y lo que hago en mi vida. Bueno, muchos pensadores han planteado esta idea de hombre nuevo. Vamos a dedicarle el próximo programa al gran pensador del hombre nuevo, porque él vivió como un hombre nuevo que se elevara. Pero mientras tanto, acá hay una definición de otro marxista que me parece que dice todo. ¿La usamos como cierre del programa? Podemos. Concebimos al hombre nuevo como aquel hombre capaz de transformarse a sí mismo, de apropiarse de forma dialéctica de valores nuevos, de interpretar y transformar la realidad al tiempo que se enriquece en su propia esencia. Un hombre que pueda autovalorarse deliberadamente como sujeto y objeto del desarrollo. Un hombre que solo puede ser alcanzable cuando desaparezcan todas las formas de enajenación social, en primer lugar, las económicas que nos determinan. Gracias, compañeros. Acá estuvimos María Elisa, Marcia, Cecilia, Bian, Graciela, haciendo este programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Soy